Sí, un poco. ¿Quieres escuchar un poco de música? Como quiera. No, no, no, no, no, no, no, quita eso, por favor, no, no, no. Mira, ¿sabes qué? Mejor pon algo más animado o algo así. Yo ya.